notas amables a la palabra de Dios. Buen día para todos. Nuevamente la palabra de Dios nos permite encontrarnos en la sintonía del Espíritu Santo del Señor. Hoy la palabra de Dios desde el Evangelio según San Mateo en el capítulo 13, versículos 1 al 9. Precisamente 22 de julio del año 2009, nuestra Iglesia Católica celebra la memoria de Santa María Magdalena. Se cuenta ella entre los discípulos de Cristo. Estuvo presente al pie de la cruz. También mereció ser la primera en ver al Redentor crucificado de entre los muertos al amanecer el día de la Pascua. El culto de Santa María Magdalena se extendió a la Iglesia Occidental en el siglo XII. Dice el texto del Santo Evangelio: aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Acudió tanta gente que tuvo que subirse a una barca, se sentó y la gente se quedó en pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre las zarzas que crecieron y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas que crecieron y la ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano. Unos 100, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que escuche. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra de Dios nos permite pensar en esa parábola que el Señor aprovecha para comentarle a la comunidad. Comparte el Señor la realidad misma del reino de Dios y nos deja saber cómo se mueve ese reino de Dios en la vida humana. Y se mueve a través de la palabra de Dios, de la buena intención del Señor, que Él es el sembrador. Y Él es el que siembra la semilla, que propiamente es la semilla de la salvación. ¿Cuántas personas no han encontrado el camino de su vida cuando han aprendido a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántas personas no han podido corregir propiamente los errores escuchando la palabra de Dios? ¿Cuántas personas no se han hecho santas, fuertes a través de la palabra de Dios? ¿Cuánta sabiduría hay en las mentes de las personas que contemplan la palabra de Dios, la asimilan y se identifican con los criterios de la salvación? ¿Cuántas personas también no se han perdido en este mundo porque no les gusta la palabra de Dios, porque les da pereza la palabra de Dios, porque escuchan la palabra de Dios, pero no atienden a la palabra de Dios, porque tienen muchas ocupaciones, porque la religión no es parte de la vida de esas personas? Esta parábola del sembrador encierra la vida cotidiana humana, la vida de todas aquellas personas que van rodando en este mundo y tienen ese tipo de actitudes donde la palabra de Dios llega, pero pasa muy rápidamente. No alcanza a calar en el corazón de las personas. Yo veo la importancia de esta parábola del sembrador en cuanto que nos corrige la actitud como debiéramos escuchar la palabra de Dios. La actitud de personas que no tienen el corazón y el alma dispuesta para que ingrese el Espíritu de Dios, su santa palabra, y los fortalezca y les dé las indicaciones necesarias para orientar sus vidas. Ahí tenemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículos 1 al 9, el centro de la palabra de Dios. ¿Y cómo entenderlo desde la Biblia? Que todo se hizo gracias a la palabra de Dios. Y el Hijo de Dios llegó a este mundo gracias a la palabra, el Verbo encarnado que se hizo hombre y ofreció la salvación al mundo. ¿Y cómo la Iglesia a lo largo de estos siglos ha ido predicando la palabra de Dios? Y se ha ido cumpliendo la palabra de Dios. Luego, la palabra de Dios tiene que ser necesariamente vida para cada uno de nosotros. Tiene que ser luz, debe ser esperanza, debe ser el criterio, debe ser el camino, debe ser la verdad, porque es la palabra de Dios. Así como lo narra San Mateo, donde va cayendo la palabra de Dios, y va cayendo en ciertos sitios, en ciertos corazones, llenos de rencor, llenos de ira, llenos de hábitos. Hay personas que se les volvió un hábito la palabra de Dios, casi que llega a ser un vicio la palabra de Dios. Personas que permanentemente leen la palabra o están en las celebraciones escuchando la palabra, pero empeoran cada día más. Entonces eso es preocupante, que uno diga hasta dónde esta persona entiende el valor de la palabra de Dios, la significación de los presupuestos mismos del Evangelio. ¿Será que es un hábito? ¿Será que es un vicio? ¿Será que no tiene nada que hacer esa persona? ¿Será que no ha encontrado el sentido que tiene la palabra? ¿Y cómo meditar de una manera orante esa palabra? ¿Y cómo colocarla donde tiene que estar? La Biblia sí tiene la respuesta. La Santa Biblia dice en el libro del Deuteronomio que la palabra de Dios esté en tus labios y en tu corazón para que puedas cumplirla, dice el texto bíblico, para indicarnos dónde está la palabra de Dios. Ni está a la vera del camino, ni está entre las zarzas, tampoco está entre las piedras, sino que la palabra de Dios cayó en un terreno muy bueno, abonado. Abonado significa que la persona tiene voluntad de escuchar la palabra, que tiene voluntad para meditar la palabra, que tiene voluntad para asimilar la palabra, que tiene tiempo suficiente para la palabra, que deja que corra el Espíritu y navegue con la palabra, que le permite a la palabra hacer el milagro que usted necesita. Necesitas que la palabra de Dios esté en tus labios y en tu corazón. Y si lo logras, vas a lograr la perfección, porque está en los dos lugares que más necesita un ser humano. Está en los labios, donde salen todas las expresiones bondadosas, generosas, humildes y sencillas, y como también está en el corazón, brotan los sentimientos, los afectos, la grandeza, el amor, el sentido del perdón y la reconciliación. Aparece lo bello, lo grande y lo noble, tal como lo dice San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 11, lo bello, lo grande y lo noble. ¿Y cómo lo logró esa persona? Gracias a la palabra de Dios. La ubicó en los labios y en el corazón, en los dos sitios donde amamos o donde odiamos, donde amamos o donde nos llenamos tanto de rencor, donde amamos o nos dejamos llevar por la ira, donde amamos o nos volvemos violentos con los demás, pues coloca la palabra de Dios allí donde la necesitas para que entre a bloquear esa ira humana, esa inestabilidad emocional, esa falta de fe que hay en tantas personas. Hoy la palabra de Dios está muy rica en su contenido y nos está indicando dónde tiene que estar la palabra de Dios. Dichosa aquella persona que sabe escuchar la palabra de Dios, la escucha y la coloca en los labios y en el corazón. Notas amables a la palabra de Dios. Buen día para todos, bendiciones en todos sus proyectos y actividades.